Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie, solo lucha y rock and roll. Oh, oh, oh, oh. Buenas tardes. Estamos en la segunda edición semanal de Trovador Urbano. Hoy tendremos una visita muy especial. Estarán con nosotros la banda tarraconense Los Clásicos, Viuda Negra. De la mañana. Están por aquí este fin de semana presentando ese disco doble que han sacado con Fighter Records. Y pasarán a estar con nosotros para hablarnos de ese trabajo y de muchas cosas. Un auténtico placer para que te habla David Calderón. Hoy, por desgracia, sin FM, hemos tenido problemas técnicos y solo nos puedes seguir a través del mundo, a través de www.radiotopia.es. Pero también sabes que podrás disponer del programa a través de Asaltomata, radioros.com/eventos/trovador. Ahí podrás escuchar el podcast, como a través, como no, de las redes de Facebook, Twitter e Instagram. Pues hay mucha música en este rato antes de hablar con los tarraconenses Viuda Negra. A las 8 de la tarde. Y vamos a arrancar con este trabajo de una banda que suenan muy bien, que son The Soulbreaker Company y que a través de Underground Legends sacan este Swedish With Life. Vamos a irles conociendo, ya los conoces porque han sonado, pero vamos a ir conociendo este trabajo con el segundo corte que se llama concretamente, te lo digo, The End of the Day. Ahí se quedan The Soulbreaker Company. I don't know. Con esta eclecticidad se nos acerca dentro de un rock marcadamente clásico de Soul Breaker Company, que tiene nuevo trabajo en la calle, que es Seven with Light, concretamente. Sexteto, donde está Johnny Moreno a la voz, Asier Fernández a la guitarra y voces, Andoni Ortiz a la batería, Ilian Arribas al bajo, Dani y Triáñez a la guitarra y Javi Fría a los teclados. Desde Vitoria-Gasteiz, que como ven te digo, la nueva obra de Soul Breaker Company. Que nos acerca a una banda que estuvo parada, que desapareció incluso, yo creo, y que volvió a estar viva. Rise from Chaos se denomina el nuevo trabajo de estos transmetaleros Demonic, que estuvieron tocando aquí en Alcobendas hace ya algún tiempo y que estuvimos además presenciando. Como bien te digo, estos madrileños vuelven a estar en la brecha con este bonito Digipack, un Digipack que lo conforman 8 temas, que sigue guardando la esencia de esta formación madrileña y que la conforman David Alarcia a la voz, a la rítmica y coros Hugo González, a la guitarra solista Víctor Salinero y bajo al bajo Gonzalo Ícaro. Vale, pues vamos a escucharles, vamos a seguirles, vamos a escucharles atentamente, como bien te reitero, con este Rise dentro de la nueva obra de estos madrileños Demoni. Anymore. We'll never forget that you tried it. A ver, que si no me escucháis. Vamos a seguir escuchando, en este caso, un trabajo del año 2017 de Grassland Sinner, Let It Ride, una banda que ha estado hace poquito tiempo en Madrid. Estos barceloneses que tienen este fin de semana en Calella, estarán el día 11, el día 18 estarán en Igualada, en Recon Fire el día 25, en la Ley Seca de Zaragoza, el viernes 31 en la Rama 3-3 de Barcelona, de Grassland Sinner. Les escuchamos con este Sweet Magnolia. Come with me, baby. It's time to go out tonight. Our leaves are burning like a light now. Let's have a cup of whiskey. Let's go to dream how I feel. Let's go to my full bodies and let them play again. We live between the limits. Don't worry, I'm still here. Let's swim across the field, sweet magnolia. We live between the limits. Don't worry, I'm still here. Let's swim across the fields. Let's swim across the fields, sweet magnolia. It's very easy now. Let's change all the system. Let's get to work right now. People have the power and it's already done. Trabajo nuevo en la calle. Estos Delbert Grady pusieron en funcionamiento hace algún tiempo a través de Noiras Records este trabajo que denominaron Sheet of Fools, con este trío espacial, como ellos lo... no especial, espacial, como ellos se definen: Lucas Feo al bajo, Pablo Levin a la batería y percusión, Íñigo Martín completa el trío en voz, guitarra y piano de este Sheet of Fools, que suena muy personal, ecléctico y sobre todo, bueno, si no tienes el oído muy abierto, tal vez te puede costar entenderlo, pero ahí te lo proponemos, ahí te lo mostramos. Moonlight, el tercer corte dentro de Sheet of Fools, to este Devil Grady. Ahí vamos a escucharles. Vamos a seguir escuchando más música. Vamos a acercarnos hasta una banda asturiana, Comité Eléctrico, que nos hicieron llegar su música, esta música con este trabajo denominado como ellos mismos, este quinteto que es la bestia de los Urales, a la batería Ronnie Pollower, Pollo Power, al bajo Dani Superfood, a la guitarra Soldado Basilio, a la guitarra y a voz, y Lady Leño a las voces. Como te digo, Comité Eléctrico, trabajo que grabaron en los Tutu Studios de Asturias, como bien te estoy diciendo, que nos va a acercarnos hasta su música, un bonito digipack que con estos 7 cortes te le presentamos concretamente con Pereza, que es el segundo corte de este trabajo de los asturianos Comité Eléctrico. Tendremos que decidir si quedarnos o ir, si lavarnos la cara o dejárnosla así. Tendríamos que de una vez levantarnos de aquí, movernos de este sofá y salir por ahí. Pero te veo venir y ya no quiero salir. Quédate aquí junto a mí, quédate aquí junto a mí. Veremos juntos el fin. Tengo noticias que te gustarán. Quédate aquí, hoy no hay que madrugar. Y esta piel nueva no nos sienta mal. Siéntate aquí, hoy no hay que trabajar. Y esta pereza no nos sienta mal. No, nada mal, nada mal, nada mal. No habrá una guerra civil y seguiremos aquí mirando por la ventana a verlas venir. Y si te quieres unir, esperaremos y al fin en una fiesta de almohadas gritaremos por ti. Pero te veo venir y ya no quiero salir. Quédate aquí junto a mí, quédate aquí junto a mí. Veremos juntos el fin. Tengo noticias que te gustarán. Quédate aquí, hoy no hay que madrugar. Y esta piel nueva no nos sienta mal. Siéntate aquí, hoy no hay que trabajar. Y esta pereza no nos sienta mal. Y esta pereza no nos sienta mal. No, nada mal, nada mal, nada mal. Qué regustillo a esos maravillosos canallas Pedro de Tierras Asturias, como bien te digo, o como bien te comentaba anteriormente, Comité Eléctrico, que nos da paso hasta tierras castellonenses, que saltamos hasta esa tierra maravillosa, donde Dry River, a través de Rock Estatal Records, fue una de las bandas, sin lugar a dudas, que el pasado año despuntó en la escena del rock y del metal nacional. Vamos a seguir recordando este 2038 con el tema que escuchas a continuación, que es Camino Dry River. Un sueño que no es ficción ni realidad. Un concepto, una emoción idealizada. Es una luz que brilla siempre y no descansa. La gran mentira y la única verdad. Es como un juego en el que solo se puede perder. Es como el agua que al beberla te da sed. Es una herida que se cura con dolor. Es un dilema donde el sí es igual al no. Donde el sí es igual al no. Aunque sé que es cruel, roba mi tiempo, mi energía y mi sensatez. Es un castigo disfrazado de bendición. Es una vida, el universo, una canción. Si me distraigo, me castigas sin piedad. Suya es la ley, mi voluntad no vale nada. Es una llama que te quema si se apaga. Es una puerta que solo se abre para entrar. Solo se abre para entrar. ¡Qué banda más maravillosa, sin lugar a dudas! Los Dree River, banda que son una de las grandes expectaciones que tenemos dentro del panorama racional, y nos acercamos al rock and roll de China Chain, de estos euskaldunes de Guipúzcoa, los cuales también nos hicieron llegar su trabajo Espiral y que siguen presentándolo por todos los sitios que van pudiendo. En este caso van a estar en el Auzoenea Bidebieta el próximo sábado día 18 con la entrada totalmente gratuita. Vamos a escucharles, vamos a acercarnos a escuchar su música, la música de China Chain con este Adicto a Ti. Ahí suenan. Hasta una palabra y ardió la pira. No sé cómo fue, ocurrió deprisa. Hay sangre de otro por mi camisa. El vals de las hostias ya va a empezar. Os invito a todos hoy a bailar. La sangre caliente del animal no deja resquicios para pensar. Y hoy no te lo voy a tolerar. Y hoy no te lo voy a tolerar. Y hoy no te lo voy a tolerar. Despierta la bestia y su ira será letal. Coge tus dientes antes de irte. No quiero saber que siquiera existe. Quiero tener que volverte a ver. Con todos tus huesos voy a moler. Y hoy no te lo voy a tolerar. Y hoy no te lo voy a tolerar. Y hoy no te lo voy a tolerar. Despierta la bestia y su vida será letal. Acompañado sin avisar, entró con su hermano en el mismo bar. Cartuchos cargados para cobrar. Tus deudas de sangre vas a pagar. Y hoy no te lo van a tolerar. Y hoy no te lo van a tolerar. Y hoy no te lo van a tolerar. Despierta la bestia y su ira será letal. Ese ligero regustillo también, como no, a los ilegales que nos da paso a escuchar a estos granadinos. Vamos rescatando algunas grabaciones que tenemos por el camino, ahí también guardadas, que han sonado en alguna ocasión y que le queremos dar una vuelta, pues, para completar, en cierta manera, un tanto la promoción de la banda. En este caso, estos granadinos Metal Inside, con 5 cortes, nos dejaron este trabajo que es Soñando tu camino. Qué bonito es el soñar y, sobre todo, pensar que uno puede hacer cosas diferentes a lo establecido. Ave Fénix, Metal Inside, ahí los escuchas desde Granada. oscuridad. Llegó la hora de mi despertar. Aturdido, ardiendo por los sueños rotos, a este mundo que estoy viendo tras los ojos de un dios. Mi corazón ardió en las llamas, se convirtió en negras cenizas. Ahora vuelo sobre el fango y veo cómo queda atrás. Hoy he vuelto de un mundo oscuro, de las regiones de lo absurdo. He renacido de mis cenizas, cual ave fénix. Mi alma hoy vuelve a volar. Ahora sí, vamos a escuchar a los guipuzcoanos China Chain. Me he hecho un taco de la hostia y la verdad, como estamos esperando aquí a la gente de Viuda Negra, pues bueno, estoy un poco aquí despapelado, pero bueno, ahí van. Ahora los escuchas a China Chain. tu camino. Siento que hoy todo va mal, acabarás conmigo. Me da miedo tu forma de esperar. Me contraigo al verte reposar. Tu trampa es hacerme volar, buscando algo prohibido. Bueno, pues vamos a estar unos minutos con Viuda Negra, que nos llegan desde Tarragona, y que les quiero dar las buenas tardes. Acercaros bien a los micros, por favor, que no muerdan, porque joder, los que soy veteranos de la historia. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, un saludo. Bueno, pues los tenemos por aquí, han sufrido. Hubiera sido peor lo de la huelga del taxi, ahí os hubierais cagado. Pero bueno, han sufrido la tempestad madrileña de un viernes a las 2 de la tarde. Y nada, pues han llegado un pelín más tarde. Pero bueno, hasta que ellos quieran. Luego van a ir a donde Óscar Sancho. Van a hacer un periplo por diferentes lugares. Desde Tarragona venís hoy mismo. Hoy mismo. Hemos salido a las 6 de la mañana y hemos llegado aquí justo para la hora de comer, que es lo que nos interesaba. ¿Habéis comido bien en el garito de aquí al lado? Muy bien, muy bien. ¿Habéis comido? Bueno, al menos... Yo no sería uno de los sitios que iría, ¿eh? Gracias. Pero hemos sido recomendados por ti. No, pero era otro. Bueno, era otro que se hubiera atendido un baterista amigo mío de aquí del barrio. Bueno, aparte. Eso. Vamos a hablar de una formación que, joder, yo me crié aquí en Madrid. ¿Puedo cerrar la puerta, por favor? Tenemos aquí al señor Jesús de Gadis Records, que también viene desde Cádiz. Aquí hemos juntado en un momento pues algo así como 1200 kilómetros, me creo, así de cabeza, 600 y algo, 600 a Tarragona. Y bueno, pues lo que estamos diciendo, que hemos conocido a Viuda Negra gracias a esa gestión que hicieron, a ese rebuscar de estos arquitectos, como yo digo, estos historiadores del rock nacional, del heavy rock nacional, y que nos dieron a Viuda Negra, nos pusieron en la pista de Viuda Negra, y joder, de la noche a la mañana, Viuda Negra, no sé si a través de... Bueno, lo tengo por aquí, no sé si voy a ser capaz de... Bueno, ahora lo busco. Tengo ese trabajo que sacaron a través de Gadir, de Héroes y de Leyenda. No sé si han sido un poco culpables de que vosotros os volváis a juntar y empecéis a... Bueno, a empezar a ver otra vez la luz después de 30 años, ¿no? Culpables y condenados por ello. Condenados. Sí, condenados. Sí. O sea, estás condenados haciendo también al olvido. Un segundo guiño, ¿no? Bueno, condenados seréis vosotros, ¿no? Al olvido. Bueno. En esa época, ¿no? Depende de la perspectiva de donde la mires, ¿no? Sí, pero... Bueno, sí, pero la verdad es que sí. Que esta gente nos cogió... Nos venía buscando desde hacía tiempo para hacer la reedición de aquellas viejas maquetas y tal. Y bueno, y fue... Fue a raíz de ahí que empezamos a hacer reuniones, a vernos, a recuperar material. Y bueno, y nos empezó a entrar el gusanete y dijimos, oye, ¿nos liamos otra vez? Y así lo hicimos. O sea, que por culpa de estos cabrones nos han liado. Con lo tranquilos que estábamos. Estabais tranquilos, pero ese germen, ¿no? Porque antes, creo que lo hablamos ayer, José y yo, pasa a muchos músicos, ¿no? Cuando hay un nivel de exigencia y cuando se ha estado trabajando al lado en muchas ocasiones de mafiosos o de ladrones o como queramos denominarlo, me imagino que el nivel de exigencia y el ver que no se llega a unas ciertas cotas, cuando hay mucho trabajo por detrás, porque, bueno, leyendo un poco la biografía, o sea, habéis sido una banda de mucho trabajo a principios en toda vuestra carrera, pero me imagino que hace... que prácticamente alguno hayáis olvidado el instrumento, ¿no? Bueno, incluso que ni lo tuviera, ¿no? ¿Habéis estado alguno más? Bueno, en tu caso 30 años. Sí. No sé. Bueno, yo dejé de tocar, pero todo relacionado con la mala gestión que se había hecho alrededor nuestro y habernos rodeado de gente que igual no era la adecuada. Tú los has definido muy bien con esas palabras. Entonces hizo que la banda quedara un poco saturada. En mi caso, pues abandoné completamente el instrumento. Y bueno, lo que hablamos, gracias a Gadir, a Héroes y a Leyendas, pues hicieron que nos entrara el gusanillo otra vez y volviéramos a estar aquí, porque creíamos que habíamos dejado un trabajo pendiente de acabar. Y queremos mostrar al mundo pues lo que ha sido y había sido Viuda Negra. Bueno, y lo ha recuperado rápido, los años que he estado sin tocar, la verdad es que se ha notado bastante poco. Como lo de montar la bici, ¿no? Pues sí, sí, exactamente, ni más ni menos. Pero es interesante, ¿no? El hecho de, joder, decir, vuelvo a la carretera. Pero no se arrepiente uno, o el tiempo pasa de una manera y tampoco hay que pensar en más. Creo que lo que tenemos que hacer es disfrutar. Lo que hay ahora, ¿no? Y a veces pensamos que igual lo hubiéramos tenido que hacer antes, porque ahora estaríamos en un nivel, creemos, importante, ¿no? Pero bueno, nunca puedes pensar en lo que has hecho mal o has dejado de hacer, sino disfrutar el momento, que es lo que estamos haciendo. Somos cuatro grandes amigos y nos lo pasamos pipa. Y nuestra única pretensión es enseñarle a todo el mundo cómo suena la banda y poderles mostrar y ayudar a todo el mundo que le haga falta, claro. A banda, como bien estamos diciendo, que prácticamente estamos hablando del arranque que tiene, bueno, en el año 80, casi 40 años, que se dicen pronto. Pero yo me quiero centrar en el disco nuevo, ¿vale? A mí hablar del revival muchas veces no me mola, ¿vale? Yo sé que lo van a hacer durante estas entrevistas que vais a tener. Nos vamos a centrar en la actualidad, que es como me mola a mí hacerlo en Trovador Urbano, ¿vale? Pero yo quiero haceros una pregunta. Si Viuda Negra hubiera estado en Madrid, ¿qué hubiera podido pasar? Porque Tarragona, Tarragona, otras provincias, que ha habido grandes bandas, pero... Aquí, por suerte o por desgracia, yo creo que más bien por desgracia, los gurús se fijaron nada más que la banda cercana, me imagino, o las bandas que a ellos les apetecían, y bueno, y hay bandas que ni siquiera le dieron la oportunidad, a lo mejor, ¿no? Y tenéis que hacer muchos kilómetros en carreteras intempestuosas. Bueno, era otro mundo, era otra historia, ¿no? Pero, ¿qué hubiera pasado? O no se puede saber. Bueno, aquí hay que... clarificar una cosa. Nosotros fuimos jóvenes para la época esa, porque teníamos 15, 16 años. Eran muy jóvenes, además, sí. Entonces, con los músicos que nos rodeábamos, eran normalmente mayores que nosotros. Los Leño, Barón Rojo, Obús, por poner unos ejemplos. Entonces, claro, éramos demasiado jóvenes para explorar según qué territorios, ¿no? Por ejemplo, viajar a Madrid, tener las ideas más claras a la hora de negociar, incluso de tramitar lo que era la banda, ¿no? Uh-huh. En esa época éramos muy jóvenes y ahora somos mayores, ¿no? Pero es arrugado, pero por dentro está la cosa, ¿no? No, pero me refiero que, claro, eso fue un, digamos que una piedra en la rueda, ¿no? Un pequeño impedimento, ya no solamente era el vivir lejos de Madrid, que Madrid está claro que era el centro de la movida. No, cuando digo la movida, no digo la movida de los pijos, ¿eh? No, la movida madrileña. La movida madrileña, ni para mí, de ello, fue Leño, fue Miguel Ríos, fue Luz Casal, Barón, Obús. Exacto, fue Tino Casal, fue Mecano evidentemente. Gente que hacía cosas interesantes, no a las que los pegamoides y estas cosas, que por lo que sea les gustó a alguien determinado de ese ambiente y eso lo denominó movida madrileña, ¿no? Yo digo hasta la movida Oscar, en el hasta sentido... Hasta Oscar se han ganado, ¿eh? Lo de Tierno Galván, ¿no? Que Tierno Galván en Madrid dijo, venga, muchachos, cantar en español y hacer rock en vez de hacer otras cosas, ¿no? Nosotros, con esta generación, es este problema. Éramos demasiado jóvenes. Entonces, ahí quizás nos dejamos muchas cosas en el tintero. Ya está. Pero ahora, estáis aquí, ¿no? Pero yo lo que os diría es, viéndolo... yo soy el último en entrar aquí, ¿no? Y en esta nueva jornada, pero yo que los veía cuando tenía 8 años, yo creo que hubieran podido hacer algo muy bestia si hubieran estado aquí en Madrid, en el sentido de que cualquiera que los hubiera visto hubiera podido, a lo mejor, alguien con cara y ojos y que hubiera podido dirigir bien esa carrera, seguro que los hubiera dirigido de puta madre. Yo estamos creo. Hablando de una banda que en el año 84 sonaban, a mí me viene hacia la cabeza, suenan como El Quemar de los Obús, como Ángeles del Infierno. Es un poco los tiros. No llega todavía al speed metal, evidentemente, tampoco era la pretensión, pero es un sonido muy poderoso que muy pocas bandas de aquellas conseguían poner en... Eso, o sea, bien dirigido, podía haber sido algo muy grande. Era un sonido internacional. Sí, sí, sí. Tuvimos la suerte, tuvimos unos hermanos mayores que nosotros que, bueno, escuchaban este tipo de música y entonces mamábamos de esta fuente. Entonces podíamos aspirar, a nosotros nos gustaban los Judas Priest. Entonces... era nuestro fiel reflejo, ¿no? O sea, cosa que aquí a nivel nacional pues no se llevaba, ¿no? Era otro tipo de rock, otro tipo de heavy metal. Al final se seguía viviendo de esas catatumbas o de ese primer rock urbano, ¿no? En definitiva, porque al final heavy rock de Barón... Sí, era una derivación de ese rock urbano. Eso es, es un heavy rock pues más de casa, ¿no? Obús empezaron, pero también es un heavy rock muy de casa, ¿no? Ángeles de Infierno, si ponen más la marca en ese contexto. Si queréis, escuchamos otro temita. No sé cuál os apetece. No. Vamos a centrarnos en el CD en castellano, ¿vale? Me ha molado bastante más que el... Te ha gustado más la versión en castellano. Ayer hablábamos y la verdad es que el inglés cambia mucho por mucho que se intente, bueno, acercar, ¿no? Claro, claro. Bueno, ha habido mucho trabajo ahí detrás por parte de nuestro amigo Damián. Y hemos querido hacer una cosa que aparte creemos que es bastante única... por no decir única a nivel mundial, porque que editen en el mismo álbum conjuntamente los temas versionados en español que en inglés. Y bueno, lo hemos intentado trabajar para que todo sonara. Y las opiniones son muy diversas. Hay gente que te dice que le gusta más la versión en inglés, hay gente que te dice que le gusta más en castellano. Nosotros encantados, o sea, mientras os guste, da igual qué versión os guste, o sea... Sí, lo que no puedes decir es no me gusta, eso está prohibido. Lo sabrá, ¿eh? Sí, vale, hombre, sí. Hombre, y los tiene que haber. Hombre, yo tengo claro que donde vaya a llegar este disco, si es por parte de Jesús, de Paco o de Alfonso, van a ser sitios que saben que van a poder gustar. Bueno, aunque en Trovador Urbano lo sabe bien Jesús, que aquí... ponemos desde punk, ska, hardcore, bueno, ponemos un poco de todo, pero bueno, a nosotros, principalmente a mí, que soy el representante del programa, pues me encanta el heavy metal de siempre. Vamos a escuchar, por ejemplo, yo creo, el Princesa de la Oscuridad. ¿Nos acercamos a él? Vale, vamos, perfecto. Vaya, vámonos a escucharle. Vámonos con Viuda Negra. Thank you. falsas promesas, sombras envuelven tu soledad. Pierdes tus fuerzas, sabes bien que nada puedo hacer por ti esta vez. Se abren las puertas de la noche y tú serás. Bueno, sí, ahora sí, estoy yo cojonudo hoy con el entrante vivo para el botón, para hablar. Eso que digo, que el Princesa Oscuridad es un tema, pues, bueno, muy socorrido, ¿no? En los 80, y que ya también incluíais en bueno, en aquellas en el trabajo de 84, si no recuerdo mal. Vale. Bien, vamos a centrarnos en Street Fighter Records, que es un sello que bueno, tiene también parte, o es un subsello, no sé cómo denominarlo, a través de Stream Music, que es el sello de metal de aquí de Madrid, que se ha puesto en funcionamiento, y bueno, ha sacado a Aldemar, por ejemplo, a otras bandas aquí a nivel nacional, y que es con lo que habéis empezado a trabajar vosotros. No sé si en un principio tenéis pensado buscar un sello, o cómo surge. Aquí surgió la idea, sobre todo en las redes sociales, porque al entrar yo a formar parte de Viuda Negra y tener el primer disco de Evil Hunter con Fighter Records, inmediatamente me llamó Dave y me dice: hostia, los Viuda Negra, esto es brutal, ¿cuándo lo sale? Tenemos que sacarlo. Digo, espera, digo que yo acabo de aterrizar aquí, digo, hay que hablar con los chicos, hay que verlo, etcétera. Entonces él insistió, nos hizo una propuesta muy buena que no se podía rechazar. O sea, había distribución internacional, etcétera, etcétera, y también pues sacar el doble disco en castellano y en inglés. Entonces la propuesta, el vinilo. ¿Va a salir vinilo también? Sí. Qué bueno. Entonces el vinilo justo acaba de salir, salió la semana pasada, llegó el miércoles o el jueves, y está en plater o algo así que se llama, que tiene ahí como unos dibujos y que es muy guapo, o en negro, y es una pasada, porque claro, eso sí, ha salido la versión en español, y es muy guapo. ¡Joder, qué bonito! Es muy guapo. ¡Qué bonito! Guapo. ¡Qué bien! Si os hubierais juntado hace 15 años, los que estáis de la vieja escuela de Viuda Negra, no hubiera este vinilo. Sois conscientes, ¿no? Porque el vinilo estaba súper parado hace 15 años, por ejemplo. La primera etapa nos pilló cuando hicimos Desire, que entonces sacamos el vinilo. Ay, claro, había vinilo, pero si hubiera habido una vuelta después, hace 15 años, no hubierais hecho una más. Ya, pero igual lo cambio por quitarme unos cuantos años. Sí, bueno, eso ya es otra cosa. Yo hablo desde el punto de vista de lo que es el grupo en sí, pero bueno, ahora tenéis el vinilo y estáis otra vez en la carretera, doble trabajo. Una de las cosas en la cual me he estado observando es que hay algunos temas que son nuevos, ¿no? Hay, bueno, no sé ahora mismo cuántos deciros, pero hay aproximadamente 1, 2, 3, quitando la versión de Bluestown, que 6 temas nuevos en el... Bueno, ahí son unos temas que teníamos ya nosotros grabados. ¿De época? Sí, hace ya algunos años y que quedaron ahí en el... Nunca se editaron, quedaron ahí en el tintero. Pensamos que eran unos temas buenísimos, temas que habíamos compuesto y arreglado pues con Carlos Creator, Roland Loizaga, de allí desde Bilbao. Y aquellos temas se quedaron ahí un poco, nos teníamos también una espinita con ellos. Entonces los hemos decidido incorporarlos, nunca habían salido, para que la gente... Bueno, hicimos una selección, teníamos bastantes más. Y creo que, bueno, que pegan todos muy bien. Bueno, es un disco variado, como ya puedes ver. Pero bueno, pensamos que eran temas que entraban muy bien en esta historia. Y por eso habéis decidido rescatarlo. Pues está fenomenal, porque al fin y al cabo son temas que en su época no salieron y, joder, no deja de ser temas de época también, ¿no? Son temas inéditos. Y incluso hay alguno que es de Desire 1, que también está puesto ahí, está en la versión en español, claro, en castellano. Uh-huh. Nos apetecía también, perdona, ver qué rollo le podíamos dar a esos temas, porque sí, básicamente son esos temas, pero con Damián, con un nuevo cantante, y luego pues tocados otra vez, con una visión, otra visión, ¿no?, de la jugada, para ver qué tipo de rollo éramos capaces de darle a esos temas, y bueno, creo que han quedado muy bien, la verdad. Y no sé si en este transcurso del tiempo, vuelvo a José, que estuve hablando con él ayer, pero... ¿Ha sido muy diferente grabar del analógico a lo digital? Sí, hombre. ¿Qué diferencia habéis notado? Bueno, de momento hemos grabado cada uno independiente. Uh-huh. También era con los medios con los que hemos contado, que han estado bien, pero... O sea, hemos utilizado tecnologías que eran impensables hace 30 años. Y son, pues, muy bienvenidas, ¿eh? Porque se trabaja muy a gusto... puedo realizar pinchazos, cortes y todo tipo de... O sea, manipularlos de una manera que hace 30 años era imposible. El problema es que tenemos demasiadas opciones. Perdona. Demasiadas opciones con lo digital, ¿sabes? Acabas volviéndote un poco loco. De la otra manera era un poco enchufas, ponías el micro, grababas a la cinta y cómo quedara. Ahora tienes, es prácticamente infinito. Y también teníamos más tiempo, porque bueno, sabes bien que con Desire grabamos en los estudios Mediterráneo famosos, con Dennis Herman de ingeniero, de los Judas Priest, pero bueno, grabamos en una semana. Ahí coincidimos con Katrina and the Whales, con la Katrina, y ahí estaban grabando la caja de la batería y se pasaron un mes, solo para grabar la caja. Luego iban a grabar Vientos a Londres. Entonces, claro, luego escuchabas unas producciones brutales. Pensábamos que ir a Ibiza sería pues el sumum, ¿no? Pero claro, necesitas también su tiempo. En cambio aquí, con menos posibilidades, pero con los sistemas digitales de hoy en día, pues hemos dispuesto de más tiempo, más tranquilidad, poder repetir tomas y hacer pues diversas pruebas. Lo hemos hecho más a nuestra manera. ¿Y sois conscientes, ahora que habéis vuelto como banda, aún no habéis presentado material, estáis a ver si... Estamos en ello. Además, yo creo que por lo que he estado leyendo en la biografía que se curraron estos señores, que va a ser un sitio emblemático para vosotros de Tarragona, sí. me da la sensación. Y a lo que yo quiero llegar, ¿sois conscientes de que todo este adelanto que ha facilitado tanto todo, facilita que haya tantos grupos... Tantos grupos que, bueno, estamos hablando de miles y miles de grupos en Tarragona, 200 a lo mejor que están funcionando, que esto no es lo de antes. A pesar de que antes estuvisteis ahí, no hubo la posibilidad, pero antes no había tantos grupos. ¿Sois conscientes de ello? De que se facilita todo tanto, sí, que hay saturación. Sí. No entramos en competición. No, pero me refiero que es complicado el buscar el hueco ahora. Sí, claro. A ver, pero es que nuestra pretensión es que la gente nos oiga. Nos puede comprar el disco, puede bajárselo en digital por 5 euros, lo puede escuchar gratis, puede hacer lo que quiera. Nuestra pretensión es que nos escuchen y vean pues lo que hacíamos en su momento y lo que hubiéramos sido capaces de hacer. Y luego, refiriéndome a esto, puedes hacer trabajos realmente buenos, ¿no? En un home studio, conozco gente grabando cosas bastante impresionantes, ¿no? Pero una cosa importante de la que igual no sois... No sois conscientes... Él habla más de la competencia actual. Eso es lo que iba a hablar yo. Ellos no son conscientes. Yo que acabo de aterrizar y me siento uno más desde el primer momento porque me han cogido con los brazos abiertos, pero ellos no son conscientes de que en Tarragona, de esos 200 grupos... Todos han oído hablar de la leyenda de los Viuda. Entonces, hostia, es como que... hay un par de grupos también a los que les estoy echando una mano con algunas cosas, etcétera. Y colgué en el grupo de WhatsApp, hostia, ha llegado el vinilo, ¿no? Quiero uno, quiero tal, quiero... O sea, la peña quiere el material de los Viuda y están ahí. Con lo cual, esos 200 grupos todos tienen un poquito el hostia, son los Viuda, ¿no? Algo deben a la Viuda Negra, ¿no? Entonces, claro, lo difícil era antes hacer esto. Tienen un respeto ahí ganado, o tenemos, ¿no? Yo ahora que estoy con ellos, pero ellos tienen ahí un respeto ganado que el hueco yo creo que lo tienen. Y hablo desde un punto de vista... Pero hablas del punto de vista del cariño, ¿no? Sí, o sea, la gente en Tarragona les tiene un cariño brutal, con lo cual hay mucho ganado ahí. Pues vamos a escuchar otro corte, ¿cuál os apetece? ¿Cuál te ha gustado más? A mí me ha gustado, como bien os he dicho, el disco en castellano. Me ha gustado bastante. No sé, podemos escuchar, por ejemplo, Quiero Sentir, que es otro tema también que no... Es que antes has puesto una balada. Ah, pues venga, ponemos otro. Muertos y Enterrados, por ejemplo. El Muertos y Enterrados, que es el segundo corte, que además es de la vieja escuela también. Sí. Es de la demo del 84, ¿no? Era concretamente. Bueno, vamos a escuchar a Viuda Negra. Condeno a morir. Mensaje. pasión, haced de nosotros soldados sin voz. Todo por la patria y a la vez venden a su gente al mejor postor. Y yo maldigo tu poder. Pues aquí estamos con ellos, esta segunda edición semanal de Trovador Urbano, esta semana sin FM, solamente a través del directo en radioutopía.es y ya en breves a través del podcast de Trovador Urbano, saltomataradio.com/evento/trovador, ahí podrás escuchar el programa de este 10 de mayo, donde también estamos con los Viuda Negra, con los cuales pues estamos hablando de este Al Final o Dien, que es Indien, que es el corte, el título de este trabajo que han sacado a través de Fighter Records y que nos están presentando. Bueno, yo creo que también en cierta manera el volver a recuperar la carretera de momento, ¿no? Tenéis idea de hacer algo en Tarragona, pero bueno, me imagino con muchas ganas de presentar el trabajo en directo. Pues la verdad es que sí. A ver, estamos ahora gestionando una actuación que sería la presentación del disco con el Ayuntamiento de Tarragona, porque también han considerado que la recuperación de este grupo pues que era importante para la propia ciudad. O sea, ellos mismos se han mostrado bastante interesados en que la presentación del disco la llevemos a cabo en nuestra ciudad, ¿no? En Tarragona. Pues bueno, dicho ello. Hostia, me estoy recordando cuando murió Tony Urbano, que le hicieron hijo oficial o alguna cosa así, le dio por PAE. La verdad es que en Tarragona sois tan arraigados, joder, y estas cosas, a mí me jode mucho que no nos hayamos enterado, gracias a la gente de Gadir, de Héroes, de Leyenda, no nos hemos enterado de que ha existido una banda aquí en Madrid como Viuda Negra, sino... Bueno, sí. Bueno, hemos tenido... A ver, y nosotros aquí vinimos, el nivel que habéis llegado vosotros. Vinimos aquí con Desire, sí que estuvimos aquí en la Canciller. Sí, Alfonso estuvo viéndonos en Canciller, nos hizo un reportaje muy bueno diciendo... Pero bueno, esa era otra historia, eso ya no tenía nada que ver con Viuda Negra. Fue un experimento que hicimos ahí, que bueno, que salió como salió, pero bueno... Que sí, estuvimos por aquí, hicimos también mucha radio, mucha historia, bueno. Pero qué bonito, ¿no? Que la gente en Tarragona, o la alcaldía, me parece que manda ahora Convergencia ahí, creo. No, ahora está el Partido Socialista. Ah, pensaba que estaba Convergencia. Pero hay un unísimo ahí, o sea, joder, igual el que mande, porque el recuerdo de la banda... Es para la banda, ¿no? Sí. Es que es una cosa... Sí, pero es independiente en este caso, bonito. Que sea socialista o que fuera de otro... No, que es muy bonito. Además, nosotros nunca nos hemos movido con ideologías políticas de ninguna manera. Me refiero que haya ese cariño, da igual este o el otro, sino hablando de música, el cariño, como tú bien estás diciendo, que hay una banda que ha significado tanto... Para Tarragona, ¿no? Para sí, el Leño también, como bien has dicho tú antes. Evidentemente. Leño, desde luego, eran... Pero bueno, vosotros habéis estado ahí también, el ¿no? ejemplo te lo puedo poner en mí mismo, como te comentaba al principio. Yo tenía 7-8 años cuando ellos estaban haciendo esos conciertos en el Campo de Marte y aquí y allá. Y yo crecí escuchando los Viuda porque mi hermano tenía una maqueta, porque tal... Y luego cuando yo iba creciendo, siempre nos poníamos a tocar la guitarra y tal, siempre decían, hostia, pero el que toca bien es el Javi Gómez, y el que toca bien la batería es el otro Javi Gómez, y el que toca bien el bajo es el José Tomás. O sea, era la hostia, Viuda. Entonces ahí hay un cariño y hay un recuerdo que hostia, pues bueno. Bueno, incluso a nivel nacional estamos siendo sorprendidos agradablemente porque hemos tenido, bueno, y aparte por parte vuestra y por todo el mundo, que nos ha cogido con los brazos abiertos, cosa que queremos agradecer profundamente. Bueno, deja a vosotros por el legado, joder. Sí, sí. Y la gente ha tenido una reacción muy buena. Y la gente, bueno, pues está encantada de lo que estamos haciendo. Nosotros queremos ser agradecidos con todos ellos. Por lo tanto, ahora aquí en la puerta de la radio vamos a regalar un disco a todos los madrileños. Porque es mentira, a ver si vais a ver. Todo ahora. Dos millones y medio de discos. Y seis. ¿No? Bueno, no sé los que hay aquí ya. Sí. Bueno, a 12 eurillos los regalaremos, venga. Pero lo bueno es, como has dicho tú antes, hostia, hablando del presente, o sea, yo creo que tanto la presentación, que aún no podemos adelantar detalles, pero ya está todo más o menos medio concretado, como lo que vendrá después, esperamos, yo por lo menos, yo estoy con unas ganas brutales, y ellos más, porque Gadir, Jesús, aquí despertaron a la bestia, y aquí están con más ganas que nunca, claro. Estos animales, lo nunca que pasa, lo han dicho. Lo que pasa es que también hay que decir que, como somos una banda, como digamos, por decirlo de alguna manera, mítica, al menos en la ciudad, claro, debemos dar respuesta y responder a ese grupo idealizado también, ¿no? No podemos hacer una presentación de 3-4, una sala pequeña, con poco equipo y todo eso, ¿no? Pues claro, la presentación va a ser bastante importante. Pero no estáis ensayando todos los días, como pone el avión, ¿no? Nosotros ensayamos, nosotros ya ensayamos entonces todo. Sí, se cayeron en la marmita, en la marmita de Asterix. En la marmita de los ensayos. Nos caímos en la marmita de los ensayos y ya estamos ensayando. La puta vida ensayando. Sí, sí, era nada, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, ese aprendizaje de carretera de aquellos años, lo preparando, rápido, ¿no? Sí. Preparando pues ya unos ensayos generales y unas... Qué bueno. Y unas historias para dar el callo, claro. Y de todas maneras esperamos, aparte del bolo de Viuda Negra, pues bueno, a ver aquí Jesús que nos pulque algo por ahí. No, que sea una chirigota de Cádiz o así, para acompañarlos o así. Eso yo creo que... No, bueno, estamos hablando para hacer diferentes eventos y bueno, estamos abiertos a proposiciones indecentes. A ver si se despierta un poco lo de, os iba a decir, lo de Villena, lo de Leyendas. No sé, hombre, eso sería importante. Porque ahora mismo, Leyendas suele llamar a una banda y los grupos se vuelven a juntar. En este caso, vosotros lo habéis juntado después eso, de la reedición de las maquetas y el trabajo de 84. Hemos pillado un poco todo. Hemos pillado un poco tarde los campeones. Pero el año que viene, el año que viene va a ser la hostia. El año que viene puede ser una opción, ¿no? Sí, estaríamos encantadísimos porque, a ver... Y más después si se hace una presentación bestia en Tarragona. Sí. Yo creo que puede ser una de las presentaciones, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos para que nos apoyéis un poco contra todos. Si nos escucharan y a lo mejor... Seguro que van a llamar. Pues venga. Sobre todo yo sé de uno que vais a ver ahora, que se va a hacer una fuerza que te caga. El Oscar, eso, vamos a verlo. Oye, otra cosa importante. Además la presentación va a ser gratuita, porque queremos que se llene a reventar. O sea, que venga todo tipo de gente. No, ya desde hemos buscado músicos, promociones para equipos, para ruadis, para todo esto, y hay promotores y todo esto, ¿eh? Lo que queremos es que sea gratuito para que todo el mundo pueda vernos. Pues que no tengan excusa. O sea, que estáis invitados, tenéis que venir. Estaremos informados, nosotros lo iremos diciendo a través de las redes, porque al final la radio es para románticos, ¿eh? Sí, la radio es para románticos y las redes es lo que está puntero. ¡También sí, señor. Te amo! Sí, señor. Sí, señor. O sea, que bueno, a nosotros nos gusta el romanticismo de la radio y es donde estamos, pero en las redes nosotros nos encargamos de darle fuelle y... Ha cambiado esto. Y nada, y... Chicos, quiero decir una cosa que no se me olvide, que es darte... las gracias profundamente por tu amabilidad, por tu invitación. Ah, vosotros. Y que estamos encantados de conocer a un mito como tú. Bueno, hombre. Un tío que lleva toda la vida en la radio apoyando la escena joder, metálica, que es una cosa cojonuda, tío. De verdad que estamos encantados y es un placer. Muchísimas gracias. Joder, qué palabras más bonitas, tío. Bueno, coño, es verdad. Que me vais a poner la lagrimilla aquí ahora. Es que al decir que la radio romántica, este no sabe. Bueno, nos ha sacado la vena. Se ha puesto los pelos de escarpia, ¿no? Nos ha sacado la vena. Chicos, que tengáis un buen periplo, ¿vale? Yo sé que vais a estar acompañados de muy buena gente, amigos nuestros también, y que seguro que, bueno, va a poner un poco en pista. A José le mandé un listadito de radios que seguro que le va a dar buena vida. Buenísimo. Va a venir buena vidilla. Y bueno, y poco a poco, y tenéis aquí vuestra casa. Para lo que queráis. Aparte, como somos gracias. Jóvenes y tenemos tiempo, pues ahí estaremos. Bueno, la cerveza no la tomamos en Zarragona, ¿vale? Ya sabe que suelo ir todos los años... alguna vez y sí, señor, me paso bien recibido. Hombre, pues allí es tu casa. Me paso por allí y ya echamos una cervecita y ahí a gusto, ¿vale? Muy bien. Muchísimas muy gracias. Chicos, gracias. Que enhorabuena por el trabajo, enhorabuena por volver a la carretera con Viuda Negra. Gracias, vuelvo a decir a estos historiadores, a estos arqueólogos del rock patrio, como son en Gadir y Héroes y también el caso de Leyenda. Y escuchamos que nos habéis recomendado el más volumen, que es el corte número 10. Dale volumen. ¿Pero qué le pasa a esto? Mira, vamos a escucharle. Ahí está, Viuda Negra. Gracias, hasta la próxima semana. Déjate llevar, tu corazón se empieza a acelerar.